pasa en tu vida y me dominabas como quería. Tardé, pero me di cuenta que tú te burlabas sin compasión. Ahora me siento contento porque lo he salvado a mi corazón. Corazón, ¿cómo sufriste por ella? Corazón, la quieres aunque te duela. Corazón, no intentes volver más con ella. ¿No ves que se burla y se ríe y no le importa que tú la quieras? ¿No ves que se burla y se ríe y no le importa que tú la quieras? Mujer, te arrepentirás por lo que hiciste con mi corazón. Te di cariño y ternura y tú lo has tomado como una burla. Yo sé que tú llorarás con mucho dolor pidiendo perdón, pero ya me cansé de ser un muñeco de tu querer. Corazón, ¿cómo sufriste por ella? Corazón, la quieres aunque te duela.